Comunicación y cambio climático. Para estar informado de por qué ocurre el cambio de nuestro clima y cuáles son sus consecuencias, entrevistamos a expertos en el tema, autoridades, dirigentes sociales y ciudadanos con opinión. Un programa radial financiado por el Fondo de Protección Ambiental de CONAMA y transmitido por una red de emisoras comunitarias de la región del Biobío. Hola amigas y amigos de esta emisora. El programa de hoy lo iniciaremos escuchando el tema Nuestro México Febrero 23, interpretado por Inti Illimani. Nuestro México febrero 23 dejó Carranza pasar americanos, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Comenzaron a volar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las maderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho Villa prisioneros los tomó. Todas las gentes en Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó de ver tanto gringo y carrancista que Pancho Villa en los postes les colgó. Que se creían los soldados de Texas, que combatir era un baile de calquís. Con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país. Yo les encargo, mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. Nuestro programa Comunicación y Cambio Climático quiere dar cabida a las entrevistas o noticias de las radios que lo transmiten que tengan que ver con temas medioambientales. En esta ocasión escucharemos parte del programa Onda de Choque de Radio Alternativa de Chiguayante. Se trata de una entrevista realizada por el estudiante y comunicador Filo San Martín de Radio Alternativa a Héctor Coll, biólogo y miembro de la Agrupación de Pescadores Artesanales de Aysén, conocedor a fondo de la situación actual de la industria salmonera y la inminente privatización del mar. Bueno, aquí me encuentro con Héctor Coll, del AGE, Programa de Salmonicultura de Pescadores Artesanales de Aysén. Y principalmente lo primero es, no sé, que nos cuente un poco acerca de una especie de resumen en todo lo que ha desembocado la situación actual de la industria salmonera en Chile. Bueno, la industria salmonera es una industria que ya feneció, es un cadáver flotante en todos los canales australes de la décima y undécima región, principalmente. Con un costo social elevado, 50.000 personas sin trabajo, y un costo ambiental incalculable, todavía no estimamos la magnitud de los daños que generó esta industria tóxica, y además un costo económico que está por verse, puesto que para salvar a este cadáver, el gobierno quiere destinarle 450 millones de dólares de todos los chilenos, que son equivalentes a 290 mil millones de pesos. Y además de eso, regalarle el mar austral. Raya para la suma, esta industria salmonera en lo que terminó fue en un limosnero agónico, que además se quiere llevar el mar de todos los chilenos. Ahora, tienes que tener en cuenta que la mayor parte de la producción que tenía la industria salmonera en Chile correspondía a capitales noruegos, japoneses y españoles, además de algunas empresas chilenas. Pero lo que quiere hacer el gobierno de la presidenta Bachelet sencillamente es regalarle, mediante un proceso de privatización camuflado, regalarle el mar a estas empresas extranjeras para que terminen hipotecándola ante los bancos. En eso terminó la exitosa industria salmonera, el chiche del modelo económico del país. Ya, hablemos de esa privatización ahora que está tramitándose entonces en la Cámara de Diputados. O sea, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pasándose al Senado. ¿En qué va eso actualmente y en qué se va a privatizar? Para poner un poco en contexto a los auditores. Ya, bueno, se trata de la industria salmonera pidió 450 millones de dólares para poder mejorar su procedimiento sanitario. Pero en realidad lo que ellos quieren hacer es pagar parte de sus deudas y luego mandarse a cambiar, porque deben 4.500 millones de dólares ante la banca privada. Entonces 4.50 no les sirven de nada. Es apenas el 10% de lo que deben en total. Para entregar ese dinero, el gobierno inventó una fórmula que todavía no la encontramos de explicación, que es que se abran líneas de crédito a través de la banca privada. Las empresas van a recibir esta plata a través de los bancos, pero los bancos entregan este dinero a su vez siempre y cuando la industria de esa manera tenga algo con que respaldarlo, y en este instante no tiene nada con que respaldarlo, nada, ya no tiene peces porque se murieron por las distintas enfermedades que han tenido, no tiene instalaciones, puesto que ya las pusieron a la venta o sencillamente las abandonaron. Y lo único que tienen en este instante son las concesiones marítimas, acuícolas, que ellos operan en el sur austral. Y eso el gobierno quiere que las empresas se hagan ahora propietarias de ese mar que de todos los chilenos, las puedan incorporar a su capital propio y luego la hipotequen ante los bancos. Y ese es el respaldo que tendrían estas industrias productoras de salmón, para poder acceder a esta línea de crédito, que además también se abre con dinero que también es de todos los chilenos. O sea, el Estado se saquea a sí mismo y más encima le paga a los saqueadores. Entrega gratuitamente el mar austral y más encima le paga a quien se lo quita, que en este caso la industria salmonera, y le paga la friolera de 290 mil millones de pesos por robarse algo que es de todos nosotros. Eso no tiene ningún sentido. Pero el gobierno ha hecho un lobby feroz. Tanto sí que este proyecto absurdo fue votado por 92 votos a 1, solamente se opuso el diputado Alinco de Aysén, el resto de los diputados todos votaron a favor, para que el mar de los chilenos fuera entregado gratuitamente a la banca privada, finalmente. Eso es lo que está promoviendo el gobierno. Y ahora está en el segundo trámite legislativo, con distintas reuniones que ha mantenido la Comisión de Pesca del Senado para tratar de perfeccionar una ley que lo que aspira es a que se privatice el mar de todos los chilenos. No sé cómo se puede perfeccionar algo así, pero en eso estamos. Sí. Tú hablas de, por ejemplo, la industria salmonera como la estrella del modelo. Si se hablara de, por ejemplo, la insustentabilidad que todos sabemos que ha generado, por ejemplo, en algunas razones, problemas ambientales que ha generado y sociales, ¿podrías referirte a algo por eso, rebobinando un poco? Ya. Bueno, la industria salmonera es una industria, fue, porque ya no existe, fue una industria ambiental, social y económicamente insustentable. Económicamente porque dependió siempre de subsidios estatales enormes. Por ejemplo, el 100% del sueldo base de los trabajadores salmoneros era subsidios estatales. Lo que hacía la empresa era pagar la plusvalía, los bonos de producción, pero el resto lo pagaba el Estado, lo pagábamos cada uno de nosotros. Luego de eso, para poder despedirse, llenar los estanques de sus 4x4 y mandarse a cambiar, están pidiendo 450 millones de dólares, o sea, ni siquiera son capaces de eso. Este es el último subsidio que van a recibir. Ambientalmente insustentable porque jamás se supo, jamás pudieron demostrar de que los canales y fiordos australes de Puerto Montt al sur servían para criar salmones. Sí, así de simple. No se hicieron estudios de capacidad de carga, capacidad de resistencia o de resiliencia del sedimento, la capacidad de reacción del mismo salmón, que es una especie exótica a las distintas poblaciones bacterianas, de hongo, a los eventos de marea roja o de proliferación de microalgas que tenemos en Chile, que es distinto a lo que hay en el hemisferio norte. Nada. Aquí tiraron un pescado al agua, el pescado nadó y dijeron, bien, esto sirve para cultivar 50 millones de pescados. Y eso fue lo que hicieron. Y las consecuencias las estamos pagando todos. Hay grandes sectores del mar interior de Chiloé, de Puerto Montt a Quillón, que son zonas muertas, que se contaminaron gravemente, orgánica y químicamente además, por la descarga de la balsa jaula salmonera. Y donde abajo no hay nada, no hay vida acuática, ya desapareció producto de la enorme descarga de materia orgánica, principalmente sobre los bancos naturales, sobre la alga, sobre la esponja, etcétera. Zona muerta. La vida marina en general. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, con respecto a los daños en la población de la ciudad de Puerto Montt, por ejemplo? Sí. ¿Respecto a...? Respecto a, no sé, algún tipo de... Bueno, Puerto Montt es una capital eminentemente turística, pero esa industria de turismo, que no está muy bien desarrollada en Puerto Montt, pero que ciertamente la tenía, Puerto Montt tiene un montón de atractivos turísticos, está severamente lastimada por instalaciones precarias, repugnantes que tenía la industria salmonera. O sea, nadie va a ir a Puerto Montt hacer turismo en medio de balsa jaula salmonera, o si se mete al agua sale cubierto de roncha, producto de la contaminación de las aguas. Y lo mismo en distintas partes, Chiloé es exactamente lo mismo. Chiloé está lleno de balsas jaula a la orilla del camino, y ahora de cultivos de chorito, que también son un impacto brutal sobre el potencial turístico del sector. Ahora, Puerto Montt además, por ser la capital financiera y comercial de la región, es una ciudad absolutamente endeudada. La gente se vestía, vivía y comía al fiao. Y producto de esta crisis ha empezado ya el congelamiento de las tarjetas de crédito. La gente no tiene con qué comprar, ni para vestirse, ni para comer, ni para vivir. Las consecuencias sociales de eso están por verse. Digamos, todo esto se desató en muy poco tiempo. El gobierno, de una u otra manera, ha tratado de paliar esta crisis, de ocultarla en primer lugar, y de amortiguarla, pero en algún momento se le va a acabar la plata y las cosas van a quedar expuestas tal como son. En este instante 50.000 personas en la región de los lagos, sin trabajo, sin consumir, sin mover el comercio, y de que venden otras 100.000 personas. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? Están por verse. Volvamos, por ejemplo, a lo que han sido los daños ambientales. ¿Cómo afectaría eso, o cómo ha afectado entonces al rubro como la pesca artesanal, por ejemplo? Bueno, la producción de la pesca artesanal es orgánica, no utiliza ningún producto químico para generar su producción. Sencillamente nosotros ingresamos al mar y recolectamos lo que el mar nos da, con redes o con traje de buzo o sencillamente en las playas de alga. Tenemos áreas de manejo donde repoblamos y luego cosechamos, hacemos agricultura en el mar, algo así. Pero al lado de esos recursos que nosotros producíamos de manera orgánica, sin ningún sin utilización de productos químicos, nos instalaron al lado un laboratorio, una farmacia, una barcaja salmonera que durante todo el año, durante 2 años, para cultivar un pescado, está tirando alimentos con pigmentos, con antibióticos, usan pintura antifouling para pintar las redes, usan desinfectantes para los trabajadores y para los pescados y para las instalaciones, pesticidas para eliminar las distintas plagas de las que son, por las que son atacados los salmones que están hacinados dentro de barsa jaula, etcétera. O sea, a nosotros nos pusieron una cloaca encima de nuestra producción orgánica. Los daños a la pesca artesanal son totales respecto a bancos naturales. Todos nuestros bancos naturales, de todo el mar interior de Chiloé, que es provincia de Palena, hace todo el arco por la carretera austral hasta llegar a Quillón, todo eso está o contaminado o bien directamente o definitivamente destruido por la contaminación que genera la salmonicultura. Mira, piensa bien, por cada kilo de alimento que se suministró a los salmones, por cada kilo se generaron 700 gramos de materia orgánica que se fueron a parar al fondo del mar. Te fijas, el 70%. Entonces, ningún sistema en ninguna parte del mundo está preparado para soportar ese nivel de contaminación. Especialmente cuando no se conocen las capacidades de respuesta de estos sistemas a esa, por ejemplo, cantidad de materia orgánica. En Estuario Reloncaví, que es un fiordo a 30 kilómetros al sur de Puerto Montt, allí viven 4.000 personas, pero la contaminación orgánica que generaban las empresas salmoneras instaladas allí equivalía a una población humana de 1.000.000 de personas, o sea, contaminaban 250 veces más que lo que podían contaminar las 4.000 personas que vivían ahí. Estuario Reloncaví es un sector muy dañado y probablemente liquidado exclusivamente por la operación de la industria salmonera. Nada más hay allí que industria salmonera y una pesca artesanal que ahora es vestigial. Entonces, los daños son espectaculares. O sea, son un campo de trabajo extraordinario para los cabros que vienen saliendo de carrera de ciencias o relacionada a las ciencias del mar. Nunca más va a pasar ni en Chile ni en el mundo lo que pasó acá en Chile. Lo que pasó con la industria salmonera, una contaminación que excede con mucho a lo que es detectable en la bahía de Chañaral y con una amplitud territorial mucho mayor que, por ejemplo, que la tragedia de Chernobyl. ¿Cuál es la equivalencia, digamos? Claro, esto no es un problema radioactivo, pero este es un problema de que tenemos el 90% del borde costero chileno contaminado con un virus. Con un virus. Y además, con una cantidad de antibióticos, de metales pesados, etcétera, en un sitio de donde se extrae entre el 60 y el 70% de los productos del mar que consumen todos los chilenos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias médicas de eso? Son desconocidas. No, nosotros nos interesa, nos interesa conocerlo, nosotros somos los que vendemos esos productos y los extraemos. Pero tenemos un Estado al que no le interesa un comino lo que están comiendo los chilenos. No le interesa, porque si le interesara, hace rato que había cerrado la industria salmonera. Sin embargo, sigue manteniéndola a flote, inyectándole dinero nuestro. Legisla a los empresarios. Bueno, y volviendo entonces a lo de la privatización del mar, que en concreto, ¿cómo afectaría, crees tú, esta, si sale a prueba esta ley, por ejemplo, al resto de las organizaciones, todo el resto de la zona marina, la pesca artesanal, por ejemplo, en otras partes, o el resto de otras cosas? A ver, el territorio chileno ha sido delimitado de manera irresponsable y sin mayores estudios, como en una amplia área apta para la acuicultura. En este instante está ocupado de todo ese territorio apenas el 2,4%. Y eso es lo que se va a hipotecar. Pero siento un precedente, además deja una ley instalada de que el 96% restante queda afecto a esta ley. Y en cualquier momento también puede ser privatizado. Basta con que alguien pida una concesión, se endeude, la entregue en empeño o la hipoteque, y el acreedor sencillamente se queda con ella. Y lo que era un bien común de todos los chilenos y de libre acceso, ahora pasa a ser una propiedad privada, que va a pertenecer a un particular que pueda hacer allí lo que le convenga, Celco, lo que le venga en gana. ¿Ah? Como Celco, por ejemplo. Como Celco. Celco lo que puede hacer es pedir una comida. Por supuesto. La pesca artesanal, si pasa esta ley, la pesca artesanal pasa a ser una actividad nominal, folclórica. Pero la actividad económica se muere, porque su territorio va a ser privatizado por un banco. Y me imagino que el banco le va a cobrar arriendo cada vez que quiera salir a pescar o instalar su área de manejo, explotar su área de manejo. Porque ese territorio, que era antes era nuestro y de todos los chilenos, nosotros sencillamente lo usábamos, ahora va a tener un dueño, que no es el Estado, o sea, no somos todos nosotros, es un particular. Alguien que tiene un rol único tributario y que nos va a cobrar, me imagino yo, bastante caro por poder acceder a estos sitios, porque tiene que recuperar esa plata que perdió rápidamente. Claro. O sea, las posibilidades de extinción de la pesca artesanal se aceleran con esta ley de privatización del mar austral. Sí. ¿Es preocupante el hecho entonces como esta ley se podría entonces generalizar a otros sectores para que se pueda privatizar en todo el borde costero en realidad? ¿Cómo se explica entonces esta lógica que opera el gobierno y el Estado en general gobernando como para los empresarios dentro de...? Yo creo que... No tiene lógica. En la pregunta está la explicación nomás, pues, la lógica de ellos gobernar por los empresarios. Ellos están pauteados por los empresarios. Nosotros tenemos senadores pauteados directamente por el diario El Mercurio, digamos. Horvat repite lo que dice El Mercurio 24 horas después de que El Mercurio lo publica, el senador Horvat de Aysén. Y lo mismo el gobierno, la presidenta Fava Chile se le preguntó en Holanda, en su visita a Holanda se le preguntó qué pasa con esto de la privatización del mar, y ella dijo, yo no estoy en antecedentes de eso. Y ella fue la que ingresó la ley el 8 de enero. Entonces uno llega a la conclusión de que la señora llega, firma sin leer, o sencillamente ni firma ni lee, es otra persona que lo presenta con su nombre, o qué sé yo. Pero, ¿qué lógica puede tener el que un gobierno que jura defender los intereses de todos los chilenos ahora proponga privatizar el mar en favor de la banca privada, la mayor parte de ella de capitales extranjeros? No es de pecar de nacionalista, ni chauvinista, ni nada, mucho menos. Pero yo tengo un derecho al mar, sencillamente por ser chileno. Bueno, ese derecho ahora está en peligro. ¿Por qué ese derecho me lo quieren privatizar? ¿Cómo se organiza entonces la población allá en Aysén, en la décima región? ¿Cómo se organiza ante esto? ¿Qué se está haciendo? Lo que estamos haciendo ahora es informar, salir a la calle a recaudar firmas contra esta ley y en ese proceso de solicitarle a una persona que firme una planilla para rechazar una ley, se le informa lo que está sucediendo. La tasa de retorno es de un 90%, yo te lo comentaba, de cada 10 personas que es informada de esta situación, 9 firman. Claro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer más adelante si esta ley sigue prosperando? Bueno, tendremos que echar abajo todos los mecanismos que permitieron que esta ley fuera posible, y luego anularemos la ley. Pero tenemos que cobrarle políticamente a los responsables de esta situación absurda, de que el país que tiene más costa en el mundo de un día para otro la privatiza. Y no solamente la privatiza, sino que además paga por privatizarla, $450 millones, para defender a una industria ya muerta, pero que más encima abusó y misericordiamente de sus trabajadores. Violó todas y cada una de las normas de protección laboral. Todas y cada una de las normas ambientales de por sí débiles que la regulaban por lo menos de manera teórica. Violó todas las normas económicas porque hizo especulación sobre un producto que en un momento dado no tenía valor alguno, como era un salmón cargado de antibióticos y cargado de piojo. Y siguió pidiendo plata. Entonces, ¿qué sentido tiene salvar una industria así? No tiene ningún sentido. Lo que quiere hacer el gobierno es legislar sobre el sinsentido, atentando contra el sentido común. Eso quiere hacer. Es inexplicable la situación y por lo tanto no hay una discusión mayor con el gobierno. Sencillamente hemos salido a la calle a informarle a la gente que está a punto de perder su derecho al mar. Eso es todo lo que estamos haciendo. Luego veremos si es que llegan a aprobar esta ley, cuáles son las técnicas o las acciones más eficientes a tomar para anular esta situación. Pero yo lo veo muy complicado, es muy probable que no la aprueben también. Los senadores no están dispuestos a aparecer como dijeron sí cuando les preguntaron si era bueno o malo privatizar el mar. Bueno, muchas gracias, Héctor. No, pues, no. Gracias a usted. Ya, bueno, aquí desde las calles de Conce, Filo para Radio Alternativa y Red de Medios de los Pueblos. Adelante, estudio. Bueno, amigas y amigos, eso es todo por hoy. Que estén muy bien y los invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Hasta entonces. Este programa es transmitido por la siguiente red de emisoras comunitarias de la región del Biobío. Radios Lorenzo Arenas, Nonguén, Voz de la Mujer y Espacios de Concepción. Primavera y Espontánea de la Costa de San Pedro de la Paz. Alternativa de Chiguayante. Bellavista República Independiente de Tomé. Y Vientos del Sur de Alto Biobío.